Federico Moslares, uno de los referentes ahí de la ONG Bicisenda Santa Rosa Toay. Federico, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan, buen día. Hola Pali, hola Jonathan, ¿cómo están? ¿Cómo anda, Fequi? Están promocionando la visita de Christensen, a ver, es Henrik. Sí. Christensen. Decile aquí que te va a ser más sencillo la presentación. Está. ¿A qué viene este muchacho? Bueno, Quique, como lo llaman acá en Argentina, es un danés que hace 3 o 4 años está viviendo en Argentina. Vino a terminar una tesis, él es licenciado en política de movilidad y diseño urbano, y terminar una tesis en bicipolíticas, y bueno, se enamoró de una argentina y volvió finalmente a Argentina para seguir con su amor. Nosotros lo conocimos a través de Argentina en Bici, y bueno, y escuchándolo y viendo algunos de los talleres que él realizaba, lo invitamos conjuntamente con el Colegio de Arquitectos, que ya habían estado haciendo algunas jornadas sobre movilidad y urbanismo acá en la ciudad de Santa Rosa. Bueno, lo invitamos a que haga una jornada de 3 días con talleres, charlas informativas, capacitación a maestros para hacer biciescuelas, bueno, trabajar con chicos de secundaria. La verdad que es abarcativa la jornada, y nada, gracias al esfuerzo nuestro de Bicisenda y del Colegio de Arquitectos vamos a tener 3 días donde por ahí se puede abrir un poco la cabeza de muchos funcionarios y también de la ciudadanía en general del problema que trae haber organizado ciudades para autos y no para las personas. Claro. ¿Cuándo y dónde va a ser esta actividad, Fequi? Bueno, arranca el jueves con una charla con equipos técnicos ahí del municipio, donde vuelva a tener un panorama, ya tiene un panorama de la ciudad que es una información que le hemos ido dando, pero bueno, viendo cómo está trabajando el municipio en este tema, cuál es la perspectiva del municipio. Después tiene una charla en el Colegio Nacional, y por la tarde va a tener una charla en el Colegio de Arquitectos a las 7 de la tarde, dirigida a colegiados del mismo colegio o a la ciudadanía en general. Y bueno, continúa el viernes con una capacitación para maestros ahí en el Colegio María Auxiliadora por la tarde, y una charla en el Consejo Deliberantes por la mañana para políticos y funcionarios, para una charla de debate donde se puede ver que Santa Rosa es tranquilamente ciclable, solamente faltan decisiones políticas y trabajar en eso para tener una ciudad más amigable. Hablando de eso, de decisiones políticas, ¿qué gestiones han venido realizando y qué falta para empezar a ver algo de alguna obra? Sí, a nosotros nos tiran todo eso por la cabeza porque creen que no nos preocupa el estado de las calles o las placas y todo eso, que no nos preocupa todo, obviamente. Pari, lo más importante que hemos visto, que hemos tenido este año, es que el Plan de Movilidad Sustentable ha quedado dentro de los 5 proyectos del Plan Estratégico para Santa Rosa. Y quedó en segundo lugar, que no es menos importante, o es muy importante, porque esto hace que cualquier gobierno del color partidario que sea, de acá a 30 años va a tener que trabajar o tener como política la movilidad sustentable. Esto quiere decir que la gente se traslade menos individualmente en auto hacia el centro o hacia lugares donde hay mucho congestionamiento de tránsito y mucho lío con el tema autos, y busque otras alternativas, como puede ser el transporte público de colectivos, caminar o circular en bicicleta. Y dentro de ese plan de movilidad sustentable está la idea de hacer una red de ciclovías. Así que ese plan estratégico lo pauta como una idea proyecto a corto y mediano plazo, así que nosotros creemos que ya el año que viene tiene que empezar a haber novedades en este tema. Está bien. Vamos a ver cómo se maneja, tiene que buscar la municipalidad el financiamiento, hay financiamiento de Nación en este tema, así que nosotros creemos que bueno, que no hay que apurarse en este tema. Es bueno Quique, en este tema siempre dice, usted tiene una oportunidad muy importante, que es que van a tener que arreglar las cloacas, dice, y en Dinamarca cuando se arreglan las cloacas, arriba se hace la bicisenda, ah, o la ciclovía. Entonces, aprovechar a que se rompe toda una calle para ya trabajarla y diseñarla a futuro con una perspectiva de movilidad sustentable. Entonces, es todas esas cosas él la viene a hablar y a debatir, y va a estar bueno. Feki, ¿la ciudad de Santa Rosa es una ciudad en la que se pueden construir bicisendas? Es perfectamente ciclable. ¿Sí? Él no es de Copenhague, es de una población de, te diría, como del nivel de Tuay, de así, 10.000, entre 10.000 y 20.000 habitantes. Mm. Igualmente todos se manejan en bicicleta, tienen ya lo palpan de chicos, pero esto porque han tenido políticas en ese sentido, porque se han colapsado en su momento con los autos y han sabido dar un paso atrás. Entonces no es que nacen con la bicicleta, son decisiones políticas, se tomaron en un determinado momento porque la ciudad colapsaba, no se podía extender más la ciudad, no se podían construir más estacionamientos para autos privados. Entonces, en algún momento tenemos que empezar, pero yo creo que primero los problemas está bueno que lo arreglemos antes de que colapse la ciudad. Sí. Creo que todos coincidimos que en la ciudad no se puede estacionar, no se puede caminar, es difícil de transitar para cualquier persona. Sí, no se puede andar en bicicleta tampoco. Tampoco se puede andar en bicicleta, tal cual. Entonces, sí, la distancia, el clima, la topografía de Santa Rosa es perfectamente ciclable. Perfectamente ciclable. Incluso sin grandes necesidades de infraestructura. Por ahí son políticas, por ahí son decisiones, generar bici estacionamientos públicos o seguros, incentivos para los empleados. Por ahí no tanto en redes ciclovías, por ahí con algunas ciclovías troncales se avanzaría mucho, pero bueno, tiene que haber una decisión política. Sí, la más importante. Feki, entonces, ojalá que la charla y bueno, la presencia de Quique aquí en la ciudad sirva para abrir un poco la cabeza de los funcionarios y empezar a producir este cambio cultural, que creo que es el más importante que se necesita. Para... apuntamos a eso, a un cambio cultural, que tomemos todo conciencia. Uno se mueve también en auto, transita en auto, pero intenta cada vez elegir los trayectos que no son necesarios hacerlo en auto, hacerlo caminando o en bici, y de esta forma colaboramos todos a tener una ciudad más tranquila. Y déjame por hacer una invitación, porque la jornada termina el sábado con una pedaleada familiar. En realidad esto de familiar la acotamos a aquellos niños que ya han dejado las rueditas, porque vamos a transitar de la Plaza San Martín hasta la laguna y bueno, después girar por la laguna y dar una vuelta. Entre adultos y niños que puedan ir, personas mayores, va a ser tranquila. Es el sábado a las 7:45, a las 7 queremos salir. Y culminamos en la laguna con algunos sorteos, se sortea una bici que nos han donado, así que invitamos a toda la ciudadanía a participar, no solo de las charlas y talleres que va a haber, relevamiento en vía pública y demás, sino también participar a la pedaleada para despedir el año rodando, pedaleando. Bien, Feki, sí, seguramente nuestro cronista de exteriores se dará una vuelta el jueves cuando arranque la actividad, a ver si podemos charlar un ratito con Quique también. Bárbaro. Ahí le enviamos el cronograma, no sé si le ha llegado, pero la nota de prensa o gacetilla, sí. O estamos enviándola a... seguramente le llegarán entre hoy y mañana. Va a estar todo el cronograma ahí especificado para que puedan acercarse la prensa también a dialogar con Quique y él va a ser mucho más claro que yo. Bueno, Feki, te agradecemos estos minutos con Kermés. Muchas gracias a ustedes. Bien, la palabra de Federico Moslares, vocero, uno de los referentes de la ONG Bicisenda Santa Rosa Toay.